Hola, muy buenas. Hoy os quiero contar de mi problema con el ácido úrico. Yo siempre, de toda la vida, he tenido el ácido úrico alto. Siempre que me hacían una analítica, siempre tenía un poco más de lo normal, ¿no? Pero nunca me había dado problemas. Pero ahora unos 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuándo fue. Y me dio un ataque de gota que, bueno, eso no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Horrible, horrible el dolor. Para que os hagáis una idea, no puedes ni rozar con el pie una sábana. Pegas un bote de dolor. Y si pones el pie en el suelo, poquito a poco apoyado, y luego para levantarlos como si estuvieras levantando 50 kilos encima del pie, ¿no? Y con un dolor terrible. Vamos, es algo horrible. Entonces, bueno, tuve que cambiar mi alimentación, lo tuve que cambiar todo y perdí 20 kilos. Y desde entonces no me había dado nunca. Y ahora un año o dos me volvió a dar. Pero porque empecé a hartarme de comer pescado, pescado azul, que yo no sabía que el pescado azul era malo para el ácido úrico, es decir, me hartaba de sardinita, de boquerones, de jureles. Pero vamos, lo que me dio no tiene ni punto de comparación a lo que me dio por primera vez. Esto solamente era como cojear un poquito y porque te dolía y poco más, no era tan grave, es decir, podía hasta conducir, me dolía un poco al pulsar el pedal y tal, pero podía hacerlo y podía aguantarlo bien. El ataque de gota de la primera vez, eso no lo aguantaba nadie, nadie. Eran sudores fríos y algo tremendamente horrible, vamos, como si te estuvieran quemando al fuego, ¿no? Al rojo vivo. Y bueno, pues estos días me ha vuelto a dar, este fin de semana pasado, pero vamos, era algo leve. El viernes estaba en el trabajo y me molestaba el dedo gordo del pie izquierdo. Y ya, como yo ya conozco un poco de qué va esto, porque la primera vez que me dio el ataque de gota, al principio pensé que me había dado un golpe en el dedo gordo antes de que me diera el viaje gordo, ¿no? El día anterior creía que me había dado un golpe en el dedo gordo y no recordaba, digo, ¿dónde? Yo decía, bueno, ¿dónde me he dado un golpe? Si yo no me he dado golpe ninguno, igual a lo mejor cuando me he levantado estaba medio dormido y me he levantado de madrugada o algo, pero no. Hasta que al día siguiente me dio el viaje gordo. Pero esta vez no, esta vez sin haberme dado tampoco ningún golpe, ya notaba yo ahí que me estaba como avisando ciertas molestias, ¿no? Así que he tenido que pasar un fin de semana como los de antes, es decir, sin alcohol y sin nada que afecte al ácido úrico, nadita. Horrible, porque tengo allí mi botellita de whisky de Nocando, tengo mi Bailey, tenía mi filetito de carne roja, tenía varias cosillas que pueden afectar, ¿no? El atún, la melva. Así que nada, he tenido que pasar todo el fin de semana sin tomar nada, bebiendo mucha agua, orinando mucho. Pero vamos, me dolía solamente un poquito, es decir, podía echarme la sábana por encima, me molestaba un poquito nada más. Me molestaba más si intentaba mover los dedos mucho, pero los podía mover. Dolía un poco, pero los podía mover. Como si me hubiera dado un golpe fuerte en el dedo gordo, algo parecido. Pero andaba y sin problema, cojeando un poquito, pero sin problema. Así que bueno, el domingo ya por la noche estaba prácticamente bien y hoy lunes ya que estoy haciendo este audio, pues totalmente recuperado. Y bueno, yo recuerdo cuando me dio la primera vez aquel ataque de gota que os he comentado antes, me tiré más de 2 años sin tomar alcohol, ni cerveza, nada. De hecho, regalé todo lo que tenía de alcohol en el piso, se lo di a un vecino, al vecino se le abrieron los ojos, ¿no? Cuando vio las botellas de whisky bueno, los licores, las cervecitas y todo lo que tenía. Y bueno, espero que de aquí al fin de semana que viene pueda tomar por lo menos un whiskycito o una cervecita, porque vaya putada de enfermedad. Si a ustedes os gusta la cerveza, que imagino que sí, si sois mastodontes o mastodontas, sobre todo algunas, si sois amantes de la cerveza, pues ya podéis imaginar, ¿no? De que llegue el fin de semana y no os podáis tomar ninguna. Los días diarios nunca tomo porque luego tengo que venir a trabajar y no me fío. Pero hombre, un sábado y un domingo o un día festivo, pues me la tomo. La cerveza es muy mala para el ácido úrico. Pero bueno, a ver la semana, el fin de semana este que viene, a ver si puedo ya hacer un poquito de vida normal. Yo creo que de aquí al sábado seguiré igual o mejor. Ya no tengo prácticamente nada. Así que nada, subiendo escaleras, haciendo de todo y no noto nada. En fin, una putada, pero claro, es lógico, ¿no? Aunque tengas el ácido úrico un poquito alto, si eres joven, pues no pasa nada. Pero cuando ya empiezas a tener a partir de 50 años que ya el cuerpo ya no filtra como antes, lógicamente, si el cuerpo ya no te filtra igual porque tiene el hígado y todo ya gastado, el riñón, pues claro, ya algo se escapa de ácido úrico, ¿no? Y se va ¿a dónde? Hacia abajo. ¿Y hacia abajo dónde termina? Pues en el pie. En fin, solo para comentaros la experiencia, porque hay mucha gente que no sabe lo que es un ataque de gota, ni cómo es, ni nada, ¿no? Así que si vais en una analítica el ácido úrico alto, cuidadito cuando empezáis a tener cierta edad. Cuidadito. Bueno, un saludo y hasta otra.